que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Es oficial, Slayer se presentará en Viña del Mar. La Gobernación Provincial de Valparaíso autorizó el concierto que este 8 de octubre, a las 18 horas, protagonizarán en el Sporting Club la banda de Tom Araya y Anthrax. El mismo líder de la agrupación anunció el show por medio de un video promocional. Las entradas ya están a la venta a través de Punto Ticket con un costo de 40.300 general y 33.300 con descuento de Banco de Chile y Santiago Gets Louder. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.